Bienvenidos a mis preguntas de Prisa Media. Decidir la forma en que uno quiere morir y poder hacerlo de manera digna es un derecho en Colombia. ¿Qué legislación hay al respecto? ¿Cuáles son las opciones de muerte digna? ¿Qué barreras hay para quienes quieren tomar esta decisión? Para este capítulo hablamos con Lucas Correa, director de Desk Lab, con Lina Paola Lara, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, con la periodista Ana Bejarano y con el caricaturista Julio César González Matador. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 105 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Una vez nacemos, hay una sola certeza: también vamos a morir. La mitad entre esos dos extremos es lo que llamamos vida, en la que la ruleta de lo que nos va a pasar se gira cada segundo, con cada acción que hacemos o decisión que tomamos. Lo que pasa antes y después sigue siendo un misterio. Y si hay algo que no le gusta al ser humano, es lo desconocido. Es el no saber. Por eso, mientras la ciencia busca una respuesta, la religión, la literatura y el arte en general buscan llenar ese vacío. Para el cristianismo y otras religiones, la muerte nos enfrenta a un camino triple. El cielo, si nos portamos bien y seguimos las recomendaciones de Dios mientras estamos vivos. El infierno, si fuimos pecadores. O el purgatorio, si en general nos portamos bien pero tuvimos unas cuantas fallas. Las matemáticas o el puntaje de clasificación para cada uno de estos tres lugares, no lo sé. En el caso de otras religiones, la muerte nos lleva de nuevo a otra vida, una nueva, o sea, la reencarnación. El ciclo entonces se repite. Y para otros más materialistas y aburridos, simplemente la vida es seguida de un apagón, de una nada, de la inconsciencia, y los restos mortales son lo único que quedan de todo lo que vivimos. Pero sin importar en qué crea uno, la muerte es casi siempre un suceso doloroso que nos causa tristeza, nos hace llorar, a veces porque no volveremos a ver a la persona que murió, en otras por ese desconocimiento de no saber qué va a pasar y en algunas otras ocasiones porque el proceso es doloroso y trae sufrimiento. Quizás también sea algo biológico, que ese impulso que tenemos todos los seres vivos por propagar y mantener la especie nos hace sentir de esa forma para evitar que nos sintamos cómodos con ella. Y como la muerte sigue siendo un misterio, siempre la hemos representado de una forma sombría, como un personaje con rostro de calavera, vestido con una túnica negra y que carga consigo una guadaña. También se le relaciona con otros seres, casi siempre macabros, como Abadón, una figura bíblica que a veces es interpretada como un ángel y otras como un demonio. En la Biblia, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, se le presenta como el ángel del Apocalipsis, que es el líder de los seres con formas de langosta y que llega a la tierra para traer el juicio final. Su nombre significa destrucción y en la Biblia hace referencia a los procesos destructivos que siguen a la muerte. Y los textos indican que la descomposición o la destrucción tienen lugar en el Seol, el sepulcro común de la humanidad. Pareciera que nuestra relación con la muerte siempre ha estado relacionada con algo negativo, aunque sea una parte intrínseca de la vida misma. ¿Por qué la muerte siempre ha estado relacionada con algo negativo? Le hice la pregunta a la periodista Ana Bejarano y esto me contó. Yo creo que la muerte es, sin duda, sinónimo de durezas de la vida. Por supuesto, puede ser muy negativa, intempestuosa, injusta. Bueno, tal vez siempre es injusta, pero hay ocasiones en las que la muerte tal vez puede traer enseñanzas y casi ningún otro suceso vital puede realmente enseñarnos cosas como lo hace la muerte. También por cuenta de dogmas religiosos, por supuesto, como los que predominan en Colombia, la muerte tiene un significado específico y aún más ahondamos en ese significado del fin de un ciclo y la ausencia. Hay otras, por supuesto, comprensiones que entienden la muerte como el tránsito hacia un nuevo ciclo. Por ejemplo, también es celebraciones o reivindicaciones de las enseñanzas y consecuencias que inevitablemente empuja a un suceso como la muerte, por ejemplo, como ocurre en México. Pero sin duda alguna es siempre una enseñanza, incluso si la trae, que pasa por el dolor y que pasa por el reconocimiento de que la muerte es el fin de un ciclo, que la muerte es también sinónimo del silencio de una persona en este mundo, y eso no puede, como humanos, sino evocar sentimientos difíciles. Creo que no todas necesariamente son negativas, pero indudablemente el extrañar y el no tener ya a alguien a quien queremos, a quien necesitamos, es por supuesto algo negativo. Pero una forma de muerte que causa polémica es la que se da cuando es de forma voluntaria. En medio de ese poco entendimiento que tenemos los humanos de la muerte, nos resulta especialmente inentendible porque alguien querría adentrarse en ella de manera voluntaria. Algo así pasó hace unos días cuando Javier Acosta, de 36 años, decidió morir a través de la eutanasia luego de que una infección por una bacteria lo hiciera perder una pierna y terminara por tener cáncer en la sangre. El riesgo de que la bacteria y el cáncer se esparcieran por su cuerpo hasta el cerebro y lo dejaran inmovilizado era bastante alto. Me diagnosticaron la vuelta el cáncer en la sangre, no hay tratamiento que valga. ¿Por qué hago el envío ahorita? Porque me salió un ganglio aquí atrás en la cabeza internamente, donde es la infección también, ya me llegó a la cabecita. Y en cualquier momento pues ya me deja sin poder hablar, sin poderme expresar, y más adelante no poder despedir de todos locos, les cuento. Mañana me trasladan para otra clínica, no sé el nombre, y lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. Para los que no saben, la eutanasia es una infección que me colocan y pues me voy a descansar. Pues hago el en vivo hoy, pero si no lo hago más adelante. El día viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia. Voy de este mundo despidiéndome de todos, donde todos vieron mi proceso. Todos vieron lo que luché, lo que sufrí. Por eso mis estados, por eso mis historias, despidiéndome. El viernes, si Dios quiere, a esta hora ya no estoy en este mundo. Estaré descansando al lado de mis abuelitas arriba. Sí, se acabó la vida para Javi y hago el en vivo para despedirme de todos. Porque más adelante no tengo fuerzas para decírselo. Es duro. Mi familia pues me apoya. Saben que es lo mejor, que decisión que tomo. Es fácil tener una infección de estas, una bacteria de estas. Luego de que lo anunciara, un grupo de personas se congregó fuera del hospital para darle mensajes de apoyo e incluso Falcao, su ídolo, le dedicó su primer gol con Millonarios. Finalmente, el viernes 30 de agosto a mediodía, Javier falleció. En redes sociales el tema fue tendencia y, como es usual, se debatió sobre la decisión, aunque es algo sumamente personal. El término eutanasia viene del griego antiguo eu, que significa bueno, y tánatos, que traduce muerte. Literalmente, buena muerte. Y significa un acto que provoca la muerte para acortar el sufrimiento de una persona gravemente enferma, a menudo terminal. Aunque parece un tema nuevo, no lo es tanto. En su obra Utopía, de 1516, el filósofo inglés Thomas More abordó esta cuestión y la consideró legítima en el caso de enfermedades incurables, pero solo con el permiso de sacerdotes y magistrados. En 1605, otro filósofo inglés, Francis Bacon, en su ensayo El progreso del conocimiento, introdujo de nuevo el término eutanasia en la cultura occidental moderna, con el que se refería no a la muerte del enfermo, sino solo a la ayuda en morir. Bacon exhortaba a los médicos a no aceptar el dolor como una fatalidad, sino a la investigación de métodos tendientes a disminuir los sufrimientos y hacer más benigno el último trance del moribundo. Luego, según reseña la doctora Guisa López en su libro Morir con Dignidad, la invención y el uso generalizado de la morfina en el siglo XIX para tratar y luego eliminar el dolor llevaron a la creencia de que era posible un proceso de muerte menos doloroso. Incluso, en su libro sobre los pioneros de la eutanasia, el doctor Michael Stolberg cita relatos de personas que jalaban las piernas de personas que habían sido ahorcadas pero que aún no habían muerto, para acelerar su muerte, y también mencionaba Apology, la autobiografía de un cirujano francés llamado Ambroise Paré, que se topó con 3 soldados gravemente heridos. Un soldado ileso le preguntó al cirujano si vivirían, a lo que él respondió que no. El soldado ileso procedió a degollarlos. Pero quizás el caso más sonado es el del doctor Jack Kevorkian, más conocido por sus críticos como el doctor Muerte. Kevorkian, que recorrió Estados Unidos en la década del 90 con lo que le llamaban la máquina de la misericordia, un sistema que liberaba vía intravenosa cantidades letales de cloruro de potasio de forma indolora y que garantizaba una muerte rápida y pacífica. entre 1990 y 1998, asistió a unas 130 personas en su muerte, y en una ocasión una cadena de televisión nacional emitió un video en el que asistía a Thomas Yuk, un paciente de 52 años que sufrió una enfermedad degenerativa conocida como esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, y que tenía dificultades para pasar saliva al punto que temía morir ahogado. And we're ready to inject. We're going to inject in your right arm. Okay? Okay, okay. First, the doctor gave him Seconal to put him to sleep quickly. Sleepy, Tom? Tom, are you asleep? Tom, are you asleep? You asleep? He's asleep. Then he injected a muscle relaxant to stop his breathing. And this paralyzes the muscles. But he's still alive at the time. He's still alive, but... And that's why I can see him breathing just a trifle. That's why I have to, yes. Now, you see, now the lack of oxygen is getting to him now. But he's unconscious deeply, so it doesn't matter. Is he dead now? He's dying now. Because his oxygen's cut off. He can't breathe. So I'll now quickly inject the potassium chloride to stop the heart. Este video fue la prueba reina con la que fue condenado entre 10 y 25 años de prisión. Fue liberado solo 8 años después, en junio de 2007, después de prometer que nunca ayudaría a otro suicidio, aunque dijo que continuaría luchando por el derecho a la eutanasia. Murió en 2011, pero su legado permitió que varios estados de ese país legalizaran el suicidio médico asistido. La idea de Kevorkian era clara, abro comillas. Lo que yo quiero es obligar a la profesión médica a que acepte sus responsabilidades, y entre esas responsabilidades se haya ayudar a los pacientes también en su muerte. Cierro comillas. Esta historia inspiró No conoces a Jack, una película protagonizada por Al Pacino. Se la recomiendo. ¿Por qué es importante que un paciente terminal pueda decidir sobre su forma de morir? Le trasladé la pregunta a Lina Paola Lara, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y esta es su respuesta. Es probable que una de las formas más impresionantes de medir nuestra capacidad para ser ciudadanas y ciudadanos sea el ejercicio de la autonomía. Es muy importante que un paciente pueda decidir sobre su forma de morir, porque la muerte forma parte de la vida. Y la manera como hemos vivido debería ser coherente con la manera con la cual experimentamos ese momento final de la vida. En Colombia, como en solo 7 países en el mundo, existen los derechos, existe jurisprudencia para los derechos a la muerte digna. Esto significa que podemos tomar decisiones en relación con cuán afectada vemos nuestra dignidad y nuestra autonomía al final de la vida. A veces hay situaciones en las cuales la enfermedad nos pone en el momento difícil de tener que elegir cuál es el mejor alivio. Y ante el sufrimiento, muchas veces ese alivio solo viene a través de la muerte. Es muy importante poder tomar decisiones informadas, con autonomía, para proteger precisamente la dignidad. El camino para que todas las formas de muerte digna hayan sido legales no ha sido fácil. Los primeros países que legalizaron la eutanasia fueron los Países Bajos en 2001 y Bélgica en 2002. Actualmente son solo 9 los países donde esta medida está despenalizada: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Nueva Zelanda y Portugal. En algunos estados de Australia, Victoria y Australia Occidental también está despenalizada. En Colombia la situación no ha sido sencilla, y aunque la Corte Suprema ha protegido este derecho con varios fallos, hay una especie de vacío legal, pero ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Aunque por prejuicio uno pensaría que por ser un país conservador, en Colombia esta medida es impopular, las cifras muestran lo contrario. De acuerdo con los más recientes resultados de Colombia Opina de la firma Invamed, el 70,1% de las personas en Colombia está de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimenta sufrimiento físico y psíquico producto de lesiones corporales y enfermedades graves e incurables. El punto más alto de favorabilidad se registró en agosto de 2021, con el 72,5% a favor. Y según la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, solamente el 19% de los colombianos quiere que la eutanasia sea prohibida de forma completa frente a un 38% que está a favor de la legalización total y el 37% dicen ser neutros frente al tema. Aunque somos uno de los pocos países en los que no se penaliza, solamente desde 2015 se reglamentó la eutanasia y se comenzó el registro de los procedimientos. Las cifras sobre la eutanasia en Colombia hablan de una decisión que está dejando de ser tabú. De acuerdo con DESLAB, una firma de abogados especializada en derechos humanos, desde 2015 hasta el 31 de diciembre de 2023 se han realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en el país. 2023 es el año en el que más se han registrado este tipo de procedimientos, 271, un promedio de 22,6 cada mes, lo que significa un aumento del 49,7% en comparación con el año anterior. Es una cifra mucho más alta si se compara con las de 2015, cuando se hicieron solamente 4 procedimientos. Desde que se implementó el sistema de reporte de solicitudes de eutanasia, se han registrado 1.322 solicitudes de eutanasia. El 2023 también ha sido el año con mayor número de solicitudes de eutanasia presentadas ante el sistema de salud colombiano, cuando se registraron 829, un promedio de 69 solicitudes por mes, lo que representa un aumento del 79,8% en relación con el número de solicitudes del año anterior. Ese año, de cada 10 solicitudes efectuadas, solamente se aprobaron 3,3 procedimientos. Otro dato importante es que los diagnósticos oncológicos son el principal tipo de enfermedad por el que las personas solicitan la muerte médicamente asistida. El 76% de todos los procedimientos, 526 casos, fueron practicados a pacientes con cáncer. Solamente 24%, 166 casos, corresponden a enfermedades no relacionadas con el cáncer. Estas son únicamente cifras oficiales, es decir, de los procedimientos realizados de acuerdo con las normas y dentro del sistema de salud. Aunque el procedimiento está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud y es gratuito, muchas personas, profesionales y entidades siguen practicándolo de manera privada. No hay forma de calcular cuántas eutanasias se llevan a cabo en domicilios, con la participación de familiares y médicos que cobran por el servicio, donde no hay control por parte de los comités. A pesar de esta popularidad, hay un grupo de personas en contra de esta medida, especialmente religiosas. La Iglesia Católica, por ejemplo, la considera un homicidio porque es, abro comillas, gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Cierro comillas. ¿Por qué ha aumentado el número de eutanasias con el tiempo? Esto me dijo Lucas Correa, director de DESLAB. En Colombia las cifras de muerte digna han aumentado de manera sostenida y significativa desde el año 2015 hasta el año 2023. En este lapso, el número de procedimientos en Colombia se ha multiplicado por 67 en 9 años, con un único año, el año 2020, en el cual los procedimientos disminuyeron. Si bien este puede parecer un número muy grande, lo cierto es que en el país en estos 9 años se han registrado solamente 692 procedimientos, y en el último año 271 procedimientos. Cuando esto se compara con el número de fallecimientos en Colombia y las diferentes causas de los fallecimientos, los procedimientos de muerte médicamente asistida ni siquiera alcanzan a ser el 1% de los fallecimientos que hay en Colombia. Sin embargo, este aumento sostenido año a año, por ejemplo, en el año 2022 se llevaron a cabo 181 procedimientos, mientras que en el año 2023 cerca de 271 procedimientos, se explica porque cada vez más las personas tienen un mayor y mejor conocimiento de sus opciones en el fin de la vida, las decisiones que pueden tomar de forma protegida y en el marco del sistema de salud, se informan, deciden y solicitan estos procedimientos ante el sistema de salud colombiano. Y esto hace que los números aumenten paulatinamente entre cortes. Antes de que se mencionara la eutanasia en términos legales en el país, el médico Gustavo Quintana ya era un activista del tema. Desde 1980 empezó a practicar este procedimiento y hasta su muerte en julio de 2021 fue un defensor del derecho a la muerte digna. Así como Jack Kevorkian, A él también se le conocía como el Doctor Muerte y practicó más de 500 eutanasias a lo largo de su vida. Ustedes pueden perfectamente hablar de que yo soy el Doctor Muerte, porque a mí ustedes en la entrevista me van a permitir decir, yo soy el doctor de la muerte digna, porque es la dignidad lo que impera en ayudar a morir a un paciente terminal. 2015 fue un año importante para la eutanasia en el país. El 3 de julio de ese año, después de tener que recurrir a una tutela para garantizar un derecho que ya era legal en Colombia, Ovidio González, el padre del caricaturista matador, pudo acceder a la eutanasia y se convirtió en el primer colombiano y latinoamericano en usar ese derecho con el respaldo del sistema de salud. Aunque la Corte Constitucional despenalizó esta práctica en 1997, no fue sino 8 años después que el Ministerio de Salud la reglamentara, luego de que la Corte lo obligó a establecer el reglamento en un plazo de 30 días a raíz del caso de una paciente que con cáncer terminal murió esperando recibir la atención que pidió. Y si bien no es un delito, esta práctica todavía no está regulada. La Corte Constitucional ha emitido varias sentencias para garantizar el derecho a una muerte digna, como la sentencia C-239 de 1997, T-970 de 2014, T-423 del 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2017, T-060 del 2020 y C-233 del 2021. Sin embargo, la misma Corte señaló que las autoridades y particulares que prestan servicios de salud no tienen un marco jurídico claro sobre la protección del derecho a la vida y garantizar la posibilidad de una muerte digna, lo cual se debe esencialmente a una omisión legislativa. De esto es ejemplo lo que pasó en 2021, cuando un juzgado de Medellín falló en favor de Marta Lidia Sepúlveda, una mujer de 51 años, y le ordenó al Instituto Colombiano del Dolor, la clínica encargada de practicar la eutanasia, realizar el procedimiento y dejó claro que los pacientes no terminales sí podían acceder a la muerte digna. 8 días antes de que tuviera lugar el procedimiento para la muerte asistida de Marta Lidia, la clínica lo canceló, alegando que no se trataba de una paciente terminal. Como ya conté, la justicia falló a su favor y el sábado 8 de enero de 2022, hacia el mediodía, se cumplió su deseo de no seguir prolongando su sufrimiento y murió. Esto le dijo a Noticias Caracol. Y si es desde el plano espiritual, pues yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. A raíz de este caso, la Corte llamó la atención respecto de que a la fecha no se ha actualizado la regulación sobre el acceso a una muerte digna, ni el Congreso ha avanzado en la regulación integral de la materia por medio de una ley estatutaria. En criterio de esa Corte, la inexistencia de regulación obstaculiza el ejercicio de derechos fundamentales y expone al personal médico a dilemas frente a un actuar sin lineamientos claros. Pero a pesar de los múltiples fallos emitidos por el Poder Judicial para que regule el derecho y de los múltiples intentos de discutir una ley que aborde el asunto, el Congreso de la República ha sido incapaz de cumplir con su labor de configuración legislativa. En septiembre de 2023, el senador Humberto de la Calle impulsó un proyecto de ley para regular la muerte digna. Sin embargo, el proyecto murió en plenaria, donde ni siquiera se discutió. Se volvió a presentar de nuevo en la Cámara de Representantes y está a la espera de ser debatido. La eutanasia no es la única forma de muerte digna. Hay otros procedimientos y formas de no seguir alargando el sufrimiento o padecimiento de pacientes de diferentes enfermedades que consideran que su vida ha reducido su calidad o que ya se torna invivible por el dolor o la incapacidad de vivir con normalidad. Existen también métodos como el rechazo terapéutico que se da cuando el paciente decide no someterse a tratamientos como quimioterapia, radioterapia o cirugías o cualquier tratamiento que considera que no contribuye a su calidad de vida o que va en contra de sus principios. La adecuación del esfuerzo terapéutico que consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico del paciente es limitado, permitiéndole morir. Los cuidados paliativos que incluyen acompañamiento psicológico, mental o tratamientos para aliviar su dolor, como las terapias con psilocibina para lidiar mejor con el miedo a la muerte y la depresión. Se sedación paliativa, en la que se les suministran fármacos para disminuir la conciencia del paciente y evitar su sufrimiento, y la asistencia médica al suicidio, en el que un médico ayuda a un paciente a poner fin a un sufrimiento intolerable o a una vida que considera indigna, proporcionándole los medios para morir sin dolor por su propia acción. Tatiana Andia es economista e historiadora, tiene 44 años y es paciente oncológica de un cáncer de pulmón incurable. Cuando le dijeron el pronóstico de lo que significaba esta enfermedad, trazó unas líneas rojas. No quería practicarse quimioterapia, cirugías invasivas, ni intubaciones o jornadas de cuidados intensivos. Muchas personas buscan terminar su vida de la mejor forma posible, sin los efectos secundarios de tratamientos invasivos. ¿Por qué es importante que el final, como el principio de nuestra vida, sea un momento digno? Esto me dijo el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, quien acompañó a su papá en su proceso de eutanasia. Cuando me haces esa pregunta, hermano, yo reflexiono en lo que representa la dignidad en los momentos como claves de la vida, o sea, pues el nacimiento y la muerte. Así como nosotros celebramos el nacimiento, yo creo que al momento de morir, y eso lo viví con mi papá, yo creo que incluso se llena más de dignidad, porque se hace en un momento consciente de la vida, donde uno toma las riendas de la libertad y las riendas de su propia vida. ¿Por qué sigue siendo un tabú? Porque por temas religiosos y por sesgos que tiene la gente sobre el tema. Y esta es una sociedad que le tiene mucho miedo a la muerte, a afrontar la muerte. Incluso el último video que hice sobre la eutanasia solamente tuvo como 1200 reproducciones, y mis videos son, incluso llegan a los 100.000. Eso habla que la sociedad tiene ese tabú con la muerte. Pero yo creo que el hecho de poder decidir el final que nosotros queremos para nosotros, no ir con la tortura de un dolor inmenso, yo creo que es un acto de dignidad y de libertad, que en un país como Colombia, que es tan pacato y tan rezandero, es una berraquera. Y ojalá llegue, ojalá uno pueda tener la oportunidad de decidir sobre su propia muerte y cómo irse de la fiesta. La muerte como parte de la vida también debería ser amable y llevadera. Una buena despedida, un buen final, hace parte de una buena vida. Y si todos tenemos derecho a comenzar y a llevar toda nuestra vida de la mejor manera con garantías, el tramo final no tiene por qué ser la excepción. Para muchas personas, el dolor, las condiciones de inmovilidad o el sufrimiento de sus enfermedades hacen que su vida ya no sea la misma. No siempre la muerte tiene que ser trágica. Una parca con guadaña o Abadón, el ángel destructor. La muerte también puede ser digna. Saber despedirse también es tan importante como saber saludar. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 105 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo.